nos invita a compartir este sentimiento llamado Así nació el tango. Autores, cantantes, compositores y directores desfilarán por nuestro ciclo. ¿Qué tal, amigos? Muy pero muy buenas tardes. Un gran saludo también a nuestros compañeros y a la ciudad de Catamarca, que nos recibe por LRA 27 y 103.3 en AM, la radio pública. ...9 de julio de 1816, la independencia es el suceso más importante de un país, ya que le permite comenzar a conformar la cultura, los valores y la vida de cada uno de sus habitantes. No sucede de un día para el otro, lleva su tiempo. Este tema se grabó en 1916, vale decir que pasaron 100 años de aquel 9 de julio de 1816. Y lo grabó la orquesta de Roberto Firpo, de Eugenio Cárdenas, Lito Bayardo y José Luis Padula. 9 de julio. Según cuenta la historia, esos sonidos que se escuchaban, la alegría de los muchachos en conmemoración, digamos así, de ese 9 de julio de 1916, o de 1016 grabado, y 1816, nuestra fecha patria. Hoy recordaremos a un cantante, su verdadero nombre y apellido, José Lomio, más conocido como Ángel Vargas. Nació en Barracas el 22 de octubre de 1904 y falleció el 7 de julio de 1959. Realmente muy, pero muy joven. Tenía 55 años. Ángel Vargas, Ángel D'Agostino, hay en ellos casi una total ausencia del lunfardo, y no abunda en las letras el melodrama. Muchacho, para muchos, es la obra más lograda, como si después de esta interpretación no pudiera haber otra que contara diferente la historia. Te quiso, vivís en un primer piso de un palacete central. Que para vicios y placeres, para farras y mujeres, dispones de un capital. Muchacho, que no sabes el encanto de haber derramado tanto sobre un pecho de mujer. Y no sabes que secarse en una timba y armarse para volverse a meter. Que decir que un tango errante no te hace perder la calma, y que no te llore el alma cuando gime un bandoneón. Que si tenés sentimiento, lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando con un chavo. Edgardo Donato y Esteban Celedonio Flores, grabado en 1941, Ángel Vargas, la orquesta de Ángel D'Agostino, Muchacho. De igual nivel de calidades es No aflojés, uno de cuyos párrafos marca por tu ausencia en las borracherías, cambió en la estantería el gusto de las cañas. Bellísima metáfora que desflora Vargas con simpleza, apelando a añosas costumbres de barrio. ¶¶

donde en la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca el malvón. Y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. De Ángel D'Agostino, Alfredo Atadía y Enrique Cadícamo, grabado en 1941, la voz de Ángel Vargas, en acompañamiento de la orquesta del maestro Ángel D'Agostino, Tres Esquinas. Comunicate con nuestro programa en Catamarca 03833-422251, 03833-424223, en La Rioja 03822-427067, 03822-427090. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén. Y hoy recordamos a Ángel Vargas, su verdadero nombre y apellido, José Lomio, a 52 años de su fallecimiento. Otra de las unidades temáticas está constituida por el ramillete de Agua Florida, una forma sublimada del dolor por lo que se escapa y una aceptación entre inteligente y fatal de las nuevas postulaciones de una ciudad que está en pleno crecimiento. Agua Florida, vos serás criolla. Usaban las pobres violetas del fango, de peinado liso como agua en laguna, cuando se bailaba alegrando el tango con un taconeo y una media luna. Perfume del tiempo, tanga que pasó, pues todo en la vida ha de ser así. Cuando las percantas mentían que no, mientras las enaguas decían que sí. Chinas, sencillas y querendonas, que al son de las acordeonas bailaban un milongo. Chinas, que oliendo agua florida se metían en la vida a punta de corazón. Se metían en la vida a punta de corazón. Agua Florida, vos serás criolla. De Ramón Collazo y Fernán Silva Valdés, grabado en 1942, la voz de Ángel Vargas, la orquesta Ángel D'Agostino, Agua Florida. Elías Antunes, uno de los prototipos de aquella época,

como esenciales al alma de un pueblo. En el tango es absolutamente admisible ese sano orgullo, que hasta puede darse el lujo de convertirse en justificada vanidad, porque nada como él es más representativo de esa sociedad rioplatense que surgió de las grandes transformaciones demográficas, económicas, sociales, culturales y políticas que trajo el fin del siglo XIX. La mujer en el tango. Tango compañero, suena que quiero cantar, porque esta noche lo espero y sé que no ha de llegar. Y en esa copa de ajenjo en vano pretendo mis penas ahogar. Suena tango compañero, suena que quiero llorar. Pensar que lo quise tanto y embrujado por sus encantos hoy perdí la dignidad, y soy un ser tan perdido que en la copa del olvido busca su felicidad. Son caprichos del destino que no quiso a esta mujer, y está marcado mi sino, quién sabe si ha de volver, pero yo lo esperaré. Tango compañero, como una recordación, si lloro porque lo quiero, son cosas del corazón. Sirvo otra copa de ajenjo que a nadie le importa si quiero tomar, porque esta noche lo espero y sé que no ha de llegar. Tanto y embrujado por sus encantos, hoy perdí la dignidad, y soy un ser tan perdido que en la copa del olvido busca su felicidad. Son caprichos del destino que no quiso a esta mujer, y está marcado mi sino, quién sabe si devolver, pero yo lo esperaré. Josefina Azucena Maizani se convirtió en un mito, la primera, la única mujer capaz de equiparar su fama a la de Carlos Gardel, quien durante una emisión radial en 1933 le aseguró: yo me habré puesto viejo y vos estarás gorda, pero cantando tangos primero nosotros, petiza. Y de Pedro Mafia, de Carlos Pelle y Juan Canaro, la voz de Azucena Maizani, Copa de Ajenjo. La lista de nombres destacados entre las voces femeninas del tango ocuparía varias páginas. Ciertas ausencias dejarían una laguna muy dilatada, que sin duda incurriría en injusticia. En la década del 30 no puede pasarse por alto la voz de Dorita Davis, Emma Gallardo Dora Davis. Pasó vieja carreta y aguante el raso, lluvia de invierno, sol de verano, con su apagado puchu en la boca, el carretero de un lado avanza, y de cuando en cuando estaba alerta de la picana. La yunta pesada y mansa, mientras vibrante lanza al viento esta canción. ¿Dónde vas, golondrina? ¿Dónde vas, picaflor? Si la ves a mi china, ay, recordale mi amor. Van mis bueyes al tranco, yo vuelvo a estobar, pa' que vuele a mi rancho, te daré el corazón. Mi vida es la carreta, que en tanto falles de mala suerte, va dando tumbos rumbo a la muerte. Yo el carretero que nos sujeta, cruzo los pagos de mi destino junto a la huella de mi carreta, y hago cantando el camino. Tanto he sufrido que soy vaquiano, y al paso del buey maceta, alegre o triste, siempre tengo una canción. ¿Dónde va, golondrina? ¿Dónde vas, picaflor? Si la ves a mi sina, y recordaré mi amor. Van mis bueyes al tranco y mi overo el sobor, pa' que vuele a mi rancho. De Francisco García Jiménez, José y Luis Servido, la voz de Emma Gallardo, más conocida como Dora Davis, La Carreta. Rosa Rodríguez Quiroga de Capielo, Rosita Quiroga, ya era conocida como cantante de temas criollos, nació en La Boca en 1901. Y un vecino del barrio llamado Juan de Dios Filiberto le enseñó guitarra. Al dedicarse al tango, llamó la atención por su manera de contar, más que de cantar, por su exagerada arrastre y por una forma peculiar de pronunciar las eses, africándolas. En opinión de José Govelo, era propio de los genoveses. Confitaría, yo tomaba un copetín. Negrita, que bien formada, estás hecha una monada, sos una papa, un budín. Me dijiste de pasada, hoy me dejas amurada, porque la línea perdí. Nunca pude imaginarme que después de enamorarme llegase a ponerme así. Che, gorda, lo decís de una manera, sin mirarme tan siquiera, me dan ganas de llorar. Che, gorda, pensa un poco y qué bonito, qué culpa tengo, negrito, no puedo adelgazar. Lo que he llorado y reído, lo que he penado y sufrido en lo físico y moral, una paja me he comprado y 2 litros me he tomado de vinagre artificial. Gimnasia sueca y flexiones, baños turcos y fricciones, masaje del esternón, como nada. Tengo la sangre arruinada de tomarse con limón. Che gorda, lo decís de una manera, sin mirarme tan siquiera. Me dan ganas de llorar. Che gorda, pensa un poco y sé bonito. ¿Qué culpa tengo, negrito, si no puedo adelgazar? Desde Artés y Martino, la voz de Rosita Quiroga, más conocida como Rosita Quiroga, Rosa Rodríguez Quiroga de Capielo, gorda. Y así pasó por nuestro programa Mujeres en el Tango. Estamos compartiendo Así Nació el Tango con Héctor Yavén por FM 102.5 MHz para la ciudad de La Rioja y AM 730 kHz y FM 103.3 MHz para Catamarca. Así Nació el Tango. En el día de nuestra independencia. Hola. Hola, ¿cómo estás, Héctor? Hola, Tito. ¿Qué tal? Buen día, Tito. ¿Por qué te reís? Felicidades. Igualmente, felicidades de la patria para todos. Gracias, igualmente para todos. Escúchame, me volviste loco recién con arriba viejo yacaré, ¿eh? Me vuelvo loco. ¿Sabes la cara que tengo de ir a San Isidro un día de esto? No, ¿para qué? Cuesta mucho el viaje. Sí, ya sé, no, pero vamos a ver si... Y de vuelta venís con... mango, por lo menos con manga puede uno andar, ¿viste? Y bueno, son las cosas que había en aquella época, Tito. ¿Qué que te vos, parece? Que vos las conocés y muy bien, y vos las conocés muy bien. Claro, ¿no? Con vestirete y surprise. Exactamente. Rico, Lombardo, claro, y Macón, claro. Con los hijos de Congreve vuelvo a rejuvenecer, hermano. Sí, bueno. Qué diferente la gente, ¿no? Qué diferente las pasiones de cada uno, ¿no? Exactamente. Porque bueno, el fútbol, mirá lo que está pasando, hermano. Sí. Sí, ¿eh? Sí. Vos sabés que yo el fútbol poco fui, viste, porque me metí temprano nomás al hipódromo, tuve 50 años. Es otra pasión. ¿Cerrabas el portón? No, ¿qué? ¿Lo ibas a abrir? Lo de todo. Iba los sábados y domingos, después todos los días. Ah, la mía. Sí, bueno. Escúchame, ¿no tenés más nada? No. Y así quedamos, ya ven. Mira lo que dice Rosita. Hola, Rosita. Pero la vivió bien. Y sí, es lo que llevamos de este mundo. ¿Y qué te parece? Las pocas alegrías que nos quedan, ¿no? Nos quedaban. Pero bueno cada uno en lo suyo. No, con respecto a eso, no, Tito, ya lo tengo yo programado y... Sí, ya lo sé, por eso muchas veces no te pido nada, ¿viste? Bueno, escucharlo nada más. Sí, pero ya pusiste ese que ya me salvó la vida. Ah, bueno. Y con Angelito Vargas, mira vos. Antunes y Ireneo eran... ¿qué te parece? Es lo más grande, ¿no? El viejo yacaré. La señora de parte mía. Bueno, se la han dado, Rosita, cómo no. Macanudo, bueno, Tito. Te seguimos escuchando y bueno, y felicidades, ¿eh? Bueno, gracias igualmente. La paz empieza a otro señor. Gracias, se la han dado. El amigo Puglisi ahí, que es de allá del cruce Castelar. Sí, ¿o no? Sí. ¿Eh? Sí, me dijo. Yo habría estado por ahí también, bueno. Yo. Ya, en aquellos años se veía la estación. Vos sabés que yo viví muchos años en San Antonio de Padua. Y bueno, más yo paso el rey. Más o menos a 10 cuadras de la estación se veía, claro, cuando pasaba el tren. Cerca, claro, cerca de la iglesia de los franciscanos. Y bueno, yo paso el rey, ahí Moreno. Hermoso momento. ¿Qué te parece? Linda época, no importa, sí. Ya vendrán tiempos peores. Gracias, Tito. Chao, papi, un beso grande, ¿eh? Igualmente, chao. Suerte. Nació en Buenos Aires, aunque su labor como músico y director de orquesta tiene un punto de partida anterior, cuando crea la llamada Orquesta de las Estrellas, en la que reunió a varios de los más importantes solistas jóvenes de aquel momento. Miguel Caló. Era una porquería, ya lo sé. En el 506, en el 2000 también. Que siempre ha habido chorro, maquiavelos y estafados. Conceptos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Oh, resulta que es lo mismo ser derecho que traer. Ignorante, sabio, zorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura un polizón. No mama, y el que no afane es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que la boca no te guía como un buen. Que el que vive de los otros, que el que cura, que el que mata, está fuera de la ley. De Enrique Santos Discépolo, perdón, con la voz de Roberto Arrieta, grabado en 1947, Cambalache, la orquesta de Miguel Caló, que se ubica entre los puntales de la llamada generación del 40, y su sonido peculiar representa uno de los pilares de la renovación ocurrida en el tango en esos años, en los que la aparición de su agrupación coincide con el surgimiento de Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese y Horacio Salgán. Fue como un tango que nos hace entristecer, como un tango a la deriva que se silba sin querer. La cosa fue como un tango, oh, como un tango nada más. El amor le dio unos versos y el desamor el compás. Una calle de barrio en cualquier barrio, una noche, una luna, un callejón. Un tango desvelado que rezonga su nocturno dolor de milonga. Un maduro perfume de malmones, dos centavos de luna en un rincón. Un beso que se muerde, un juramento, y a lo lejos el gemir de un bandoneón. Pena no es más que un tango que ya cantan los demás. El amor le dio unos versos y el desamor el compás. De Rivero y Taboada, con la voz de Raúl Iriarte, grabado en 1945, la orquesta del maestro Miguel Caló, Cosas de Tango. Aunque la orquesta contó con otros integrantes, la formación que le dio renombre y popularidad estuvo integrada por varios nombres de primera fila que se turnaron en los atriles: Domingo Federico, Julio Ahumada, Antonio Ríos, Armando Pontier, Carlos Lázari, José Cambareri, Eduardo Rovira, Felipe Ricciardi, Franchini, Aquiles Aguilar, Héctor Stamponi, y luego Omar Maderna en piano y Armando Caló y Ariel Pedernera en contrabajo. Sin igual lleno mi vida, que el recodo de camino hizo pausa en tu destino. Si supiera dónde hallarte, te buscaría para besarte. Y esa noche habrá en mi corazón, en vez de sombra y mala luz, de una canción sentimental. Si tú quisieras parar el tiempo, si tú quisieras volver sonriendo, no hablar de aquel adiós sin fe, vivir de nuevo, besar tus ojos llenos de sueño, igual que ayer. De Francisco Pracánico y Luis Rubinstein, con la voz de Alberto Podestá, grabado en 1943, Si tú quisieras, la orquesta del maestro Miguel Caló. En la estructura musical del conjunto resultó fundamental la influencia de Osmar Maderna, quien otorgó un carácter conductor al piano y tuvo a su cargo los arreglos instrumentales que con anterioridad y desde 1937 había tenido Argentino Galván cuando Raúl Caplún era el primer violín de la orquesta. Terminemos, señora, con tanto lío. Entienda que es el marido el que tiene la razón. Usted tomó el casamiento como asunto de negocio, por eso exijo el divorcio y con mis cosas me voy. A usted le toca el ropero, dos perchas, la palangana, a mí la mesa, la cama, la pava, el calentador. Y le dejo a su favor, pa' cuando le venga risa, la dentadura postiza que le compré de ocasión. También le dejo la foto, la de tirones por ver, a quien le ganó ese coso yo tengo la de Gardel. Y a cambio de su querer, de sus amores tan falso, aquí le dejo un tercero y el recibo la... Que se bañe seguido, también le dejo la tina, el polo y la lavandina y la piedra de peril. Usted creyó que era un fin y demostré lo contrario, también me llevo la radio pa' que vamos a discutir. De Adeso y Raúl Ormaza, con la voz de Raúl Verón, grabado en 1950, la milonga El Divorcio, la orquesta del maestro Miguel Caló. Y también tenemos que justificar sus cantores en esta selección, entre otros Roberto Arrieta, Raúl Iriarte, Alberto Podestá, Raúl Verón, y por último lo vamos a escuchar a Jorge Ortiz. Es un canto de esperanza, flor. dolor de lluno, rabia mansa, soledad. Canta, lo robé de las estrellas con mis manos, con mis penas, con tu adiós, callejón de caricias y sonido que llegando del olvido da motivo a la canción, mi cantar. Es un canto de esperanza, es un grito de dolor, un ayer de perfumes y de flor, un adiós sin motivo, y el rencor de esperar y de esperar que escribió con olvido. La gracia del fracaso es el no saber llorar. Es imposible completar esta reseña sin recordar que inició sus estudios teóricos y de violín en 1923, que 3 años después ingresó a la orquesta de Osvaldo Fresedo, pasó por la de Francisco Pracánico y formó luego su propio conjunto. Por último, de Héctor Stamponi o Homero Espósito, con la voz de Jorge Ortiz, grabado en 1943, la orquesta del maestro Miguel Caló, Mi Cantar. Radio Nacional invita a compartir el programa del señor Héctor Yavén. Así nació el tango. Lunes, de 18 a 20 horas, por FM 103.3 y AM 730 kHz. Así nació el tango. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén, a través de LRA 27 Catamarca y LRA 28 La Rioja, dos provincias hermanadas con el ritmo del 2x4. Y nuestros teléfonos, 427-067 y 427-090. Transmitiendo desde nuestros estudios ubicados en la calle Hipólito Yrigoyen 324. Y llega a nuestro encuentro la milonga. Mandaste comprar un vestido punzó, que te queda muy bien, que te queda muy bien, que te queda mejor. Y un pañuelo también, de color carmesí,

Y en el día de nuestra patria, 9 de julio, milongas de Pitín Castellano y Esteban Celedonio Flores, la orquesta del maestro Osvaldo Fresedo, La Puñalada. Anteriormente, de Manuel Buzón y Enrique Cadícamo, la orquesta de Aníbal Troilo con la voz de Fiorentino, Mano Brava. Y primeramente, la milonga candombe de De La Torre y Enrique Maciel, la voz del doctor Alberto Castillo, Vestido Punzó. Entre los muchos misterios que encierra el tango, el primero es el de su propia denominación. La voz tango se encuentra en algunas culturas africanas, hispánica y colonial. Según algunas teorías, tango derivaría de tang, que en una de las lenguas habladas en el continente negro significa palpar, tocar y acercarse. En la larga siembra de mis años, medio indio pa'l querer, siempre fui esquivando los zarpazos del amor, pero en mi camino te cruzaste y esa tarde pa' dolor, con tus ojos criollos me chuseaste y al yugo del cariño me fui de lleno, chasqueándome por bueno, fiao y noble, sintiéndome más pobre que las arañas, después que por tu maña caí bajo tu piel. China cruel, ¿a qué has venido? ¿Qué buscas en este rancho? Si pa' mí fuiste al olvido y vive ya más ancho mi gaucho corazón. Y esa flor que mi cuchillo te marcó bien merecida, la llevarán luciendo en el carrillo pa' que nunca en la vida olvides tu traición. En el viejo pértigo de mi alma no te vengas a enredar, tenés contramarcas o sajeras de corral con que anda apurándote las tabas pa' tu bien o pa' tu mal, y parreta en el potrero donde estabas con un botón pa' muestra tengo bastante y soy de mucho aguante pa' caer de nuevo. De juro te lo ruego que al lado del tigre es fácil que peligren las zorras como vos. Y esa flor que mi cuchillo te marcó bien merecida, la llevará luciendo en el carrillo pa' que nunca en la vida olvide tu traición. De Francisco Brancati y Rafael Rossi, la voz de Roberto Goyeneche, Contramarca. Entre los bantúes, además, hay dos idiomas que se denominan tango y tangui. Y entre las lenguas sudano-guineanas figura la tanguelé. Curiosamente, el contenido hispánico de la palabra se acerca a la africana tang. Tango en castellano es considerada una voz derivada de tangir, que en español antiguo equivale a tañir, y de tangre, o sea, tocar en latín. Thank you. de Francisco de Caro y Dante Lillera, su verdadero nombre y apellido, Francisco Bautista Rímoli, la orquesta del maestro Astor Piazzolla en Loca Bohemia. En la colonia, a su vez, tango era la denominación que los negros daban a sus parches de percusión. Ellos la pronunciaban como palabra aguda, tango. Y tango era también los bailes que organizaban los africanos llegados a la fuerza al Río de la Plata. En esas reuniones se creaban tales desórdenes que los montevideanos ricos y autoconsiderados respetables llegaron a pedir al virrey Francisco Javier Elío que prohibiese los tangos de los negros. Hoy tengo el orgullo de no doblegarme, de saber que nadie me vende un buzón. Por eso mi tango nació retobado, porque me he cansado de ver aguantar. Cuando creo en alguien me pongo a su lado, y si estoy jugado no me vuelvo atrás. Si es que mi vida la vivo a los altos, tengo tanto asfalto que caigo para. Escuchan mi credo, que a los barquinazos aprendí a cantar. Soy sangre rebelde, muchacho de abajo. Yo creo en mis brazos, en lo que ellos dan. Y del lado izquierdo me caigo a pedazos cuando uno toca. De Héctor Negro, Ismael Héctor Varela, su verdadero nombre y apellido, y Arturo Penón, la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese, la voz de Abel Córdoba, Bien de Abajo. La acepción hondureña que brinda el diccionario, referida a una especie de tambor que fabrican los indígenas, parece acercarse al sentido africano de la palabra. Es difícil saber si se trata de una casualidad o de una transculturización. Thank you. De Enrique Pedro Delfino, Los astros del tango, Sanssouci. Estamos compartiendo Así nació el tango con Héctor Yavén por FM 102.5 MHz para la ciudad de La Rioja y AM 730 kHz y FM 103.3 MHz para Catamarca. Así nació el tango. Dos provincias hermanadas con el ritmo del 2 por 4. Solo como curiosidad, porque en principio no tienen vinculación con el origen del tango rioplatense. Cabe mencionar que una región de Japón se llama tango. Leí bien. Cabe mencionar que una región de Japón se llama tango, al igual que una fiesta infantil de ese país, y que antiguamente en Brasil tango era sinónimo de samba. No se aflija, si hasta el cuchillo se lo presto, si te, que en la cancha que usted elija, yo he de ir y en pica, no pondré mal gesto, yo con el cabo a mi rebelde, tengo de sobra pa' cobrarme, nunca ha sido maula, se lo juro, y en ningún apuro, me sabré achicar. La mujer que a mí no lo busqué fue la acción que le viché al varón que en mi rancho cobijé. Su maldad la que hoy me hace sufrir, para matar o para morir vine a pelear y el hombre ha de cumplir. De su leche tengo buen brazo y estoy listo, tome a baraje si es de agalla, que el varón que talla debe estar previsto. Esta es mi marca y mi sujeto, pa' que pelear a un hombre bandido, váyase con ella la cobarde o dígale que es tarde, pero me podré. De Juan Belich y Francisco Brancati, la voz de Mario Bustos con la orquesta del maestro Armando Lacava, Mandria. Si el origen de la palabra tango, cuando hace referencia al tango rioplatense, es incierto y generador de arduas polémicas, el camino se desbroza bastante cuando se trata de descubrir las raíces musicales. casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías y yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar. Terribles malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar. Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar. De Homero Espósito, Enrique Mario Franchini y Héctor Stamponi, la orquesta del maestro Horacio Salgán, la voz de Edmundo Rivero, el vals Pedacito de Cielo. Pero no fue fácil llegar a conclusiones, porque al principio los autores creyeron descubrir cuatro posibles raíces: el candombe, la milonga, el tango andaluz y la habanera, y defendían una de ellas en exclusiva. Cuando sepas que estás lejos, cuando tu canción llegue hasta tus oídos, una angustia habrás tenido y sentirás vos que está muy lejos tu sol. Y si piensas en tu casa, si recuerdas tus andares por esas calles de Dios, pensarás en tu corriente, tus amigos, tus parientes, y llorarás con tu canción. El corazón tango es pedazo de mi tierra, tu canción tango. Lejos cuando se oye tu cantar, a tu lado es otra vez el amigo que te vas, y estar lejos es un sueño tango. Tango mío, cuántas vidas ves pasar, tango, alegrías y tristezas al vibrar. Tango, fuiste reo por tu nacir, por tu lengua tu calor, pero te sabes vestir, todo el mundo te entendió. Estar lejos, sin amigo, estar sin amor, para extrañar tu suelo. Sos el hombre que primero, sin probar favor, te pintará su ilusión. Cuántos corazones estrellaron ambiciones en los puertos íntimos, y al pensar en tu corriente, tus amigos, tus parientes, tus sufrirá tu corazón. Tango, tango mío, todo el mundo te entendió. De Emilio y Osvaldo Fresedo, la voz sentimental de Buenos Aires, Agustín Magaldi, Tango Mío. La música campera, llegada a las urbes, en ancas de los inmigrantes rurales, también se asocia a las fiestas y a los bailes del pueblo, a través de zambas, vidalitas, tristes, chacareras, gatos, cuecas, malambos y estilos. Los marineros de paso y los europeos que llegaban para quedarse en el Río de la Plata aportaron a su vez valses, pasodobles, polcas, mazurcas y chotis. De José Martínez, la orquesta del maestro Aníbal Troilo, Pablo. Comunicate con nuestro programa en Catamarca 03833-422251. 03833-424223. En La Rioja, 03822-427-7. 03822-427090. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén. Bueno, ha pedido prácticamente de mi operador, José Puglisi. Dice, me gusta bailarlo el tango. Me gusta sentirlo con una compañera y demostrar los dos ante los demás lo lindo que es bailar el tango. Marcar en esa cintura los compases de la orquesta. Y esta es la orquesta que me llevó mucho tiempo y que llevo mucho tiempo en el alma. El maestro Ricardo Tanturi. La semana cuando no está cerca de mí, no sé qué fuerza sobrehumana me da valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza, soy como el náufrago en el mar. Sé que me pierdo en lontananza, mas no me puedo resignar. Qué triste recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. Flor de una ilusión, nuestra pasión se marchitó. De Mario Battistella y Mario Melfi, la orquesta del maestro Ricardo Tanturi, con la voz de Osvaldo Ribó, Remembranzas. Pianista, director y compositor. Se inició a mediados de la década del 20 y en 1933 formó un conjunto al que llamó Los Indios, nombre que aplicaría a todas sus orquestas. Esperanza de mi vida, mujer casta de mi ensueño, no olvides que soy el dueño de tu sensible pasión. No dejes mi alma tranquila, no deshiela el corazón. Dame aquel mundo risueño que con dolor nos separa y la caricia cara de mi única ilusión. Tejiendo vives, siembra martirio cruel. Llanto será tu risa cuando en el abismo oscuro vivas con él. Con honda será la angustia cuando en tu corazón sientas los desencantos y te hundas en la sombra sin hígado. Te adoro, no te hundiste en las sombras del dolor. Solo quiero que seas mía, porque aumentas mis celos. No ves que siento celos y dudas de mi amor. Honda será la angustia cuando en tu corazón sienta los desencantos y te hundas en las sombras sin ilusión. De Francisco Pracánico y Verminio Cerveto, la orquesta del maestro Ricardo Tanturi, la voz de Osvaldo Ribó, Sombras. Lo más exitoso de su labor fue realizado a fines de los años 30 y principios de los 40, cuando se incorporó a su orquesta el cantor Alberto Castillo. Hoy lo escuchamos con la voz de Osvaldo Ribó, quien le otorgó un carácter esencialmente popular. Cuando rodó cual gota cristalina sobre su faz la lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol. Y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta su ilusión, porque el galán que le mintió una cita le hizo morir de angustia el corazón. Cuando vi la carta amarillenta llena de pasajes de su vida, siente que la pena se aumenta al ver tan destruida la esperanza que abrigó. La dicha que soñara, piensa en la carta que un día le mandó, pidiéndole que ya lo perdonara. Y nunca más volvía y no volvió. Esa triste historia de su vida, ella cabizbaja me contaba. Una lágrima rodaba por su hermosa cara, llena de amargo dolor. De Nicolás Verona y Eugenio Cárdenas, la voz de Osvaldo Ribó, la orquesta de Ricardo Tanturi, y su típica Los Indios. Los Indios le puso porque era fanático de un equipo de polo de aquellos años. Bueno, está todavía, ¿no? El polo es gente de cierto dinero que practican el polo, y es un deporte muy peligroso. Y él concurría a Palermo, el lugar donde se jugaba el polo, y también la provincia de Buenos Aires. Entonces le puso la típica Los Indios. De Nicolás Verona y Eugenio Cárdenas, Una lágrima, la voz de Osvaldo Ribó. soñador. Canta. Y la loca poesía que hay en mi corazón, y lleno de amor y de alegría, volcaré mi canción. Siempre sentí la dulce ilusión de estar viviendo mi pasión. De Roberto Firpo y Juan Caruso, la voz de Osvaldo Ribó, Alma de Bohemio, la orquesta del maestro Ricardo Tanturi, gracias a mi operador José Puglisi, que el verdadero nombre era Los Indios de Chapalufú, aquel equipo de polo que existe todavía. Bien, entonces quedamos así. Le puso el nombre, la típica Los Indios, Ricardo Tanturi, por aquel equipo que aún existe, Los Indios de Chapalufú. Momentos finales con el maestro Ricardo Tanturi y la voz de Osvaldo Ribó. Estaba viejo mi gabana y yo sentí llegar al corazón como otra nieve cruel, trozos de papel que fueron pedacitos de ilusión. Carnaval, carnaval, que te burlas de mí. Volverás a pasar otra vez con mi vida. Carnaval, carnaval, mis 30 años que son, y no sé ni cantar ni olvidar su canción. Entonces era nuevo mi cabana y loco el corazón, ciega la fe. Y en mi afán lo mismo lo empeñé para comprar papel en vez de pan. Carnaval, carnaval, que te burlas de mí. Volverás a pasar otra vez con mi ni. Carnaval, carnaval, mis 30 años que son, si no sé ni cantar ni olvidar tu canción. De Cátulo Castillo, Papel Picado, la orquesta del maestro Ricardo Tanturi, la voz de Osvaldo Ribó. Y vamos al último tema, Vagabundo. De la vida y el amor, loco a mí todos me llaman, Alberto Borrillo yo, porque el mundo no sabe lo que reclama mi dolor. Pero a veces me confundo con un llanto, cuando el peso en la emoción me excita, y recuerdo en mis horas de quebranto, aquellos besos de mi buena madrecita. Pero no importa, ríe ese muchacho, ríe con tu dolor en brazos. No hagas que aumente el dolor que envenena el corazón. Yo también tuve mis días, yo también tuve mi fe, también como vosotros, con cuántas dichas soñé. Primavera ya pasada, que alumbraba un bello sol, me fueron despiadadas tras de la falsa ilusión. Pero a veces me confundo con un llanto, cuando el pecho en la emoción se excita, y recuerdo en mis horas de quebranto aquellos besos de mi buena madrecita. Pero no importa, ríe ese muchacho, ríe con tu dolor en brazos. No hagas que aumente el dolor que envenena el corazón. De Agustín Magaldi, Pedro Noda, la voz de Osvaldo Ribó, la orquesta típica Los Indios del maestro Ricardo Tanturi, Vagabundo. Final por hoy, quien les habla, Héctor Yavén, los saluda y los espera hasta el próximo encuentro. Gracias, buenas tardes. Hasta aquí hemos compartido Así nació el tango. El programa del señor Héctor Yavén por LRA 27 Catamarca y LRA 28 La Rioja. Radio Nacional, un momento con la música ciudadana. Estamos bien aquí, estamos bien. Aguante Nacional. Aguante Nacional. Aguante Nacional. Aguante Nacional.